beso de tu boca en medio de una ola estuve. Medianoche colgada de una nube con suelo quiero tener en el ancho de tu piel un rincón para escribir mi nombre. Con suelo dicen que me llamo. Si me coges de la mano yo me voy. Contigo voy, contigo voy, me voy contigo. Sueño con tu voz cuando ayer me llamaba. Desconsuelo ahora cuando no me llama. Sueño con el aire inquieto que con tu recuerdo vuela. Y de mi sueño ya nadie me despierta. Consuelo quiero tener en el ancho de tu piel un rincón para escribir mi nombre. Consuelo dicen que me llamo. Si me coges de la mano, yo me voy. Contigo voy, contigo voy, contigo voy. Consuelo quiero tener en el ancho de tu piel un rincón para escribir mi nombre. Consuelo dicen que me llamo. Si me coges de la mano yo me voy. Contigo voy, contigo voy, contigo voy. Contigo, contigo, contigo, contigo.